el cielo de mi valle. Sientes a mi aliento entre la brisa acariciar tu talle. Cuando los luceros bordan de oro el cielo de mi valle. Sientes a mi aliento entre la brisa acariciar tu talle. Yo te espero en el Ceibal a la luz de la luna, para hacerte mi entrevés entre jaraca y plumas. Yo te espero en el Ceibal a la luz de la luna, para hacerte mi entrevés entre jarasca y plumas. Luego te daré una noche y un cielo de estrellas, un amanecer, un valle y una cordillera. Luego te daré una noche y un cielo de estrellas, un amanecer, un valle y una cordillera. ¡Compadre Oswald Martínez, comunicador! Sientes a mi aliento entre la brisa acariciar tu talle. Cuando los luceros bordan de oro el cielo de mi valle. Sientes a mi aliento entre la brisa acariciar tu talle. Yo te espero en el Ceibal a la luz de la luna, para hacerte mi entrevés entre hojarasca y plumas. Yo te espero en el Ceibal a la luz de la luna, para hacerte mi entrevés entre hojarasca y plumas. Luego te daré una noche y un cielo de estrellas, un amanecer, un valle y una cordillera. Luego te daré una noche y un cielo de estrellas, un amanecer, un valle y una cordillera. Nando Suárez, ¿cómo te encanta el vallenato?